Bueno, el periodismo en realidad no es que haya cambiado, el periodismo ha muerto. El Mentidero, todos los jueves de 8 a 9 y media en Radio Almenara. Bienvenidos, bienvenidas, están escuchando Radio Almenara en el 106.7 de la FM para el barrio de Ventilla y alrededores, o en www.radioalmenara.net para el resto de la galaxia. Esto es El Mentidero. Si estáis al otro lado, nos podéis escribir un correo electrónico a elmentideroalmenara@gmail.com, llamarnos al número de teléfono 91315-1112, mandarnos un mensaje por Facebook, un mensaje por Twitter o pasaros directamente por el local de calle Magnolias número 35. Hoy, aparte de las secciones habituales, vamos a tener una entrevista con el profesor Mbuyi Kabunda, experto en África, natural de la República Democrática del Congo, y vamos a hablar un poco de cómo está el continente, ese continente quizás olvidado por muchos medios de comunicación y por la sociedad española, y que conmemora su día oficial, digamos, con esa excusa este fin de semana. Es un placer decir otra tarde más. Buenas tardes, Cristian Zampini. Buenas tardes, Miguel Muñoz. Buenas tardes, Sergio Benítez. Buenas tardes, Miguelón. Y buenas tardes, Aitor Montero. Buenas, Miguelón. ¿Cómo estamos? Joder, a tope. A tope, ¿no? Tenemos una portada novedosa. Es la segunda vez que compramos este periódico, el periódico de Cataluña. Básicamente lo he elegido porque he llegado al kiosco. Bueno, kiosco, es una tienda. Lo he comprado en Atocha Renfe, he de decir. En el Relay. Yo soy muy de kioscos, pero es que paso por ahí y lo he comprado ahí. Y entonces, pues he visto que la foto de Aznar más grande que salía en una portada de un diario de tirada nacional era el periódico de Cataluña. Curioso. Y lo he comprado. Y yo no me acordaba ya de que se había afeitado el bigote. Pero no, eso es lo que yo quería hablar. Es que está rarísimo, tío. No, tiene... Es que se ha afeitado el bigote. Sí. Porque es que no sé, sigue ahí la sombra del bigote. No es capaz. El tío de ponerse, de quitarse todo. Es como, no sé, es muy raro. Es como... A ver, a lo mejor estamos acostumbrados al bigote. Ha sido un bigote de tanto peso que ha dejado ahí una marca, ha dejado una sombra, ¿sabes? Es imposible que se vaya. Ha dejado es el... que no se va, es que no. Qué asco. Da. Bueno, el titular para Aznar, que bueno, que es trending topic en todos los... En todo el mundo, prácticamente, porque hizo una entrevista en Antena 3. Bueno, una entrevista. Una aparición pública. Se la hicieron. Aznar abre otro frente al gobierno, dice claves de una vendetta. 1. El dirigente lleva un año mostrando su cabreo en reuniones privadas. 2. Está molesto por la gestión de Cospedal de los gastos de Correa y Bárcenas. Y 3. Intenta corregir el camino errático ante la crisis y frenar el soberanismo. No sé, pero es que se supone que va a volver, ¿no? Es lo que se está diciendo por los mentideros, ¿no? Que va a volver a la política. ¿Y eso lo dijo de verdad? Esto me sí, suena... Sí, sí. Dijo que volvería, ¿no? Sí, hablaremos luego en profundidad de lo que dijo exactamente de verdad, pero sí. Y bueno, ¿y qué pasa? ¿Va a volver con el PP? ¿Va a volver con un nuevo partido? ¿Con UPyD? Claro, ¿va a volver con UPyD? ¿Va a hacer UPyD 2? ¿O qué va a pasar? Leo los titulares porque yo vamos a hablar de Aznar. Vamos a hablar, es que tiene... Yo puedo ofrecer mi contrarréplica a esos tres puntos principales que dice el periódico de Cataluña. Serían 1. Está perdiendo poder porque Ana Botella está quemadísima y seguramente no vaya a ser ni la candidata al Ayuntamiento de Madrid en las próximas elecciones. Ya se está hablando en los mentideros del Partido Popular de ello. 2. Tiene el agua al cuello, por no decir otra cosa, digamos, en el asunto Bárcenas y en el asunto Gürtel. Y ahora mismo no tiene absolutamente ninguna clase de inmunidad parlamentaria. Y 3. El gobierno de Rajoy está haciendo que el Partido Popular caiga muchísimo en popularidad, irónicamente. Y Aznar sabe que todavía tiene un pozo de apoyo de determinados sectores sociales muy grande. Sí, sí. Movidote. El hombre de las armas de destrucción masiva, ¿no? Por ejemplo, entre otras muchos asuntos. Otros titulares de portada en el periódico Cataluña de hoy, 23 de mayo. Otra alarma terrorista en Londres tras la muerte de un soldado. Has dicho terrorista y has hecho una breve pausa, ¿eh? Es que eso me lo han enseñado en un curso que estoy haciendo con Cristian, en la unión, que hay que enfatizar las palabras. Sí, las que te interesan. Las que me interesan. Muy bien, pues a mí no me ha parecido un ataque terrorista, creo que es un vídeo, ¿no? Bueno, hablaremos de ello. Abrimos el periódico. Venga, tema del día, como hemos dicho, los populares en la encrucijada, la emergencia del padre, titula... ¿Quién es el padre? Pues Aznar, muy bien. Yo le llamo Les Grossman. El padre era Fraga, ¿eh? A ver si nos estamos equivocando todos. Dice Rajoy que, mira, analízame semióticamente hablando la foto de Rajoy. Bueno, puedo analizar esta foto de Rajoy o puedo analizar cualquier vídeo del día de ayer de Rajoy porque mágicamente consiguió Rajoy una cosa que es muy difícil en la actuación, que es mantener la misma puta cara en todas sus apariciones, que es una cara como, me parto el culo de lo que dicen de mí y me la sopla. Eso es lo que está diciendo, lo que pasa es que, claro... Lo que está diciendo exactamente es, hago con mi gobierno lo que creo que debo hacer, entrecomillado. Con esa sonrisa medio de... No sé qué está pasando. ¿Os imagináis que Rajoy pudiese decir por una vez en su vida lo que realmente opina en una situación, concretamente de esta situación con Aznar y tal y cual? ¿Qué diría? ¿Os imagináis diciéndole, mira, yo hago con mi gobierno lo que me sale de los cojones y si quiero hundir el país, le hundo? ¿Y este señor a qué tiene que venir? Para que lo hundas tú, lo hundo yo. Claro, aquí hay dos páginas. Hombre, a mí, antes de acabar, no sé si es Aznar todavía. Sí, Aznar. Quiero decir que es para... Yo pienso que es una bomba de humo. Una cortina, en todo caso. Está ahí una bomba de humo. Versión japonesa de bueno, la cortina de humo. Ojo, ojo, ojo, cuidado con esto, ¿eh? Páginas 4 y 5, tema del día. Antón Losada dice: Aznar Man, el expresidente de Hierro. Los populares en la encrucijada, el currículo. Y salen como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un montón de fotos. Vaya entre fotograma. Las cuales vamos a destacar una de 1987 disfrazado del Cid Campeador para un reportaje del país. Escuchad, escuchad, ¿eh? Aznar disfrazado del Cid Campeador, ¿eh? Ya luego, puedes continuar. Pues nada, con los pies encima de la mesa, con sus amigos criminales. ¿Esto lo puedo decir? Sí. Sus amigos criminales George Bush y Tony Blair. Y esta foto de Aznar con sus abdominales. La quiero recortar. 2009, estamos trabajando cuando metió, en ello. Cuando le metió el boli a esta periodista de 4, creo, en el escote. Ah, sí. ¿Recordáis o no? A Marta Nebot. Luego, cuando dijo lo del vino, ¡viva el vino! No, no, sí. No, eso fue Rajoy. Cuando dijo lo de ¿a quién me va a decir las copas? ¿Qué tengo que beber? Echando un dominó en el año 2000, también sale aquí. Joder. Y nada, y luego más fotos pues con Rajoy y el UCM y en fin. Bueno, pues y nada. Luego haciendo un fuck you aquí. La verdad es que es un tío grande. Bien, ese es Aznar. Aznar, ahí bueno, ya tienes. Caso Bárcenas, ¿os acordáis? Sí. De que sí. Hay un caso por ahí que, vamos, eso que básicamente nos han saqueado y están por ahí, ¿no? En el que, por cierto, aparece el nombre de Aznar varias veces. Sí. Y sí. También el de Rajoy y creo que el último es el de Alicia Sánchez Camacho. Pues dice Jorge Trías, cuidado con esta persona que parece, conforme avanza el proceso, bueno, el proceso, yo qué sé, lo que están haciendo, conforme avanza esto, es el garganta profunda, sí. Parece que cobra más relevancia. Jorge Trías dice que el objetivo de Bárcenas era apoyar a Rajoy. Joder. Ha habido varias informaciones que dicen claramente que Jorge Trías ha sido un poco el que ha filtrado los papeles. Sí, es de garganta profunda, sí se sabe. Dicen que estaba un poco encabronado, mira, que entre no todos le dieron ningún cargo y ha pero dicho. Y además, habéis analizado semióticamente la actitud de Rajoy durante esta semana en fotografías y vídeos, pero la de Trías, que en todos los momentos sale de los juzgados con cara de ¡que estoy muy loco! ¡Que estoy muy loco! ¡Que no me contengo! Bueno, Jorge Trías, gracias por enseñarnos esos papelitos y desaparece. Bueno, sección internacional, el terror vuelve a Londres. Alerta por lo... ¿eh? Ah, no, solo es una página. Nada, esto lo habéis comentado, dos jóvenes asesinan a puñaladas en plena calle a un soldado británico al grito de Alá es grande. Cameron refuerza la seguridad en los cuarteles sin dudar de que el ataque es un acto terrorista. Es un... Si tú atracas a una persona con una navaja y le apuñalas y metes una consigna político-religiosa reivindicativa de por medio, ¿lo conviertes en un acto terrorista? ¿No sigue siendo un crimen de sangre normal y corriente de un colgado? Claro, imagínate que simplemente... Una reyerta, un... Imagínate que el tío es un desquiciado y dijo a la grande porque es lo primero que se le ocurrió. No lo sabemos. ¿Sabes por qué no lo sabemos? Porque luego le cosieron a tiros. ¿Sí? Es lo que no me expliqué muy bien, porque luego las informaciones te decían, bueno, este señor ha hecho un vídeo y ha salido diciendo esto es lo que va a pasar por tener este gobierno con un machete ensangrentado después de haber matado a una persona, ciertamente, pero luego huyen y lo siguiente que dicen las informaciones son, fueron abatidos por la policía de Londres, que no suele ir armada, y ellos tampoco iban armados con armas de fuego. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Hombre, ¿conspiración? Me encantan, me encantan. Hombre, la policía de Londres tiende a ponerse un poco esquizo cuando pasa algún asunto de relevancia internacional o que construyen de relevancia internacional. Recuerdo cuando hubo los atentados del 7 de junio. 7 de julio. Julio. Sí, los atentados del metro que el periódico de Cataluña evidentemente recuerda, ¿no? Porque esa es la idea. Dilo, pero, el 7J no te equivocas. Vieron a un chaval con la piel morena, literalmente vieron a un chaval con la piel morena y se liaron a tiros con él porque afirmaban que ofreció resistencia a la autoridad. Luego afirmaron que había huido cuando le habían dado el alto. Luego afirmaron que, bueno, es que era moreno el muchacho. Así, literalmente. Y era brasileño. No curioso. Tenía ni... Dos noticias, perdón. Es un poco Black Mirror, De la sección internacional. Disturbios callejeros sacuden la periferia de Estocolmo. Inusitada ola de violencia en Suecia. No es tan inusitada, sí. Bueno. Se conoce el contexto. Yo no lo conozco. Ojo, cuidado. Que ha habido dos turistas españoles secuestrados en Colombia. Ya. Bueno, las FARC ha desmentido. Las FARC niegan haber secuestrado a los turistas españoles. Y las FARC niega que sean Ángel Toledo y Marta Díez, ¿no? También, un saludo. Vale, pues entonces todos ellos. Tranquilos. Un saludo para... No, justo. Pero además, es el hijo de un empresario importante. No, de... no puede ser Ángel Toledo. He visto que era familiar cercano de Grande Marlaska. Sí, es la prima. Es la prima Marlaska, decía yo, de un empresario. Sí, bueno, sí, de la empresa Marlaska. De la justicia, bueno, se refiere. La sí. Prima, la señorita Marlaska. Cuidadito con los amigos que os echáis. El FBI mata a un amigo de los terroristas de Boston. ¿Cómo? Sí, a ver. Cuidadito con los amigos que os echáis, que el FBI mata a un amigo de los terroristas de Boston. No hace en un interrogatorio. No hace falta que leamos la noticia. Bueno, porque no querría hablar. Intento saber. No hace falta que leamos la noticia. La situación es la siguiente. Este tío aparece en los vídeos en los que boxea con los Sarnaev, los que realizaron la masacre de Boston. Me niego a llamarlo atentado porque es una masacre igual que Columbine o la del cine de... Entonces lo que hacen es detenerle en Florida supuestamente por agresiones, le están interrogando, afirman que el tipo se derrumba durante el interrogatorio y que confiesa 3 asesinatos en 2011 por motivos económicos, de drogas o no sé qué. Luego ataca al policía y el policía en defensa propia se ve obligado a batirle a tiros con 7 u 8 tiros. Y entonces lamentablemente muere. Un policía súper preparado. No sé si se sostiene por algún sitio este relato, pero... Con el arma cargada, al menos. O sea, seguimos con panorama ya política nacional, aunque de esto de nacional tiene su gracia. El Frente Soberanista da otro paso con el PSC cada vez más escéptico. Bueno, vemos que siguen aquí a su rollo con las tensiones territoriales, lo llaman ellos. ¿Sí? Pero ¿qué, Frente Soberanista? Qué mentirosos, ¿por qué? A ver, una cosa, en serio, ¿de verdad alguien se cree a estas alturas ya que CiU realmente el órdago de la independencia se lo está echando en serio? Porque si no, no negociaría una mierda del déficit. Claro, es que están negociando historias que no tienen nada que ver ni con su soberanía, están ni con su tradición. Lo mismo que hacían con el anterior gobierno y con el anterior. No sé dónde lo escuché, lo de la puta y la Ramoneta, ¿no? Que hay un dicho en Cataluña que es como que juegan a... La puta y la Ramoneta, no sé ahora mismo el significado, pero que es como que juegan a los dos bandos y siempre, no sé dónde lo escuché. Bueno, dice Rajoy en la sección Economía que afloran 87.700 millones, afloran. ¿De dónde? El presidente informa del valor de los bienes declarados en el extranjero, procedimiento especial de identificación de cuentas. No entiendo nada. ¿Afloran? Pero sí. Han aflorado, entonces ya les van a amnistiar, ¿no? Han aflorado, sí, supongo que porque sí. Porque me acuerdo cuando afloraron 13.000 millones de impuestos defraudados y se amnistiaron para recaudar 1.000 millones. Amnistian 13.000 millones para recaudar 1.000 millones. Y ni siquiera se recaudan. Me parece que se recaudaron 300 o algo así, que es menos del presupuesto de un equipo de primera división de fútbol. Así creo que se han aflorado 87.000 millones, mi cálculo así a bote pronto debe ser que van a tratar de recaudar 8.000 millones y van a recaudar como, pues, me imagino que irá inversamente proporcional, 20. Madre mía. Han subastado 1.000.000 de coches oficiales también el gobierno, he leído una noticia por el valor de 300.000 euros. Yo me he pillado uno. Y... ¿os acordáis de este que pegaría hostias a un perro flauta? El Siegfried... Sí. Es que no sé, Siegfried. Por favor, apaguen los móviles. Señor Siegfried. El Siegfriedo este. Ah, sí. Siegfried. El colega. Pues dice en un Twitter, gestionando. Eso es el gobierno de Rajoy, gestionando. No para de gestionar. Un coche vendido por 3.000 euros. En fin. Coche oficial. Otro nombre. Seguramente. ¿A quién es? Blindado y con un... ¿Y a quién es? Sí, porque no ha sido una subasta pública, ¿no? No, sí, ha salido por el BOE, pero... ¿quiénes van ahí a comprar? Cosas que sí, sí, sí. Bueno, creemos que nos han puesto inhibidores. Sí, igual irrumpe la policía de repente. Hablaremos de ello, de los peligros que tienen ustedes por decir ciertas cosas o por pensar ciertas cosas. Otro nombre de la semana antes, Blesa. Cuidado. Insiste en recusar al juez y retrasa su investigación. Blesa, sí. Este es un... Yo tengo aquí un sobre para él. Ah, vale. ¿Dónde claro. Lo tengo que mandar? Pues no lo sé. Ahí tenemos un buzón en Almenara. ¿Cuánto han dicho? ¿Cuánto es la última cantidad que han dicho de que le han pagado a este señorito? 600.000 euros. El Partido Popular. Me gusta. Pero que le llame señorito. Da para bastantes cosas, ¿no? Son 100 millones de pesetacas. Son 100 millones de pesetas. Con eso puedes hacer un fichaje de un futbolista, del equipo que te guste. Sí, sí, sí. En fin. Bueno, sección Cosas de la Vida. Cosas de la Vida. Esto es mejor que Vida y Arte. Sí, sociedad. La ley Bert choca en el Congreso con el rechazo de toda la oposición. Sí, cosas de la vida. ¿Qué sirve para qué? Si tienen mayoría absoluta, pueden hacer lo que quieran. Eso vamos es. A hablar, ¿no? Pero quiere abrir diálogo. Bueno, si tienes la mayoría absoluta, abriendo el diálogo te da absolutamente igual. Vamos a hablar luego de eso. Seguimos con más temas. Dice el tapón a Silvia Diao, una joven baloncestista del Girona, puede perder una beca para estudiar en el Reino Unido porque ha suspendido educación física en el bachillerato. No entiendo muy bien la noticia. Así pues haber aprobado religión. No, claro. Claro, no, pero la verdad, oye. Muy bien. si es una baloncestista, se iba a estudiar con una beca a Gran Bretaña, este seguramente lo que la beca se la habían concedido por deportes y si suspendes educación física, ¿sabes lo que dicen? Que verdes las han segado, ¿no? No, que no tenía muchas ganas de aprobar. Bueno, el niño con la camiseta de Capitán América. Eso no lo voy a leer. Vale. Sanidad Balear. Destituido el gerente de un hospital por la muerte de un sin papeles. ¿Sin papeles? Nunca había visto así escrito sin papeles. Con M antes de P. Hombre, claro que voy a arreglar ortográfica. Es esa. Pero es como muy raro. No, no porque no, pero, existe, sí, la, no, no existe, existe la palabra. No existe la palabra sin papeles. ¿Por qué? Es, ¿por qué? Sí. ¿Por qué pone el periódico? Es una, de es una expresión que es sin papeles. Ay, lo único que existe en la RAE es el simpa. Pero el simpa es la acción de omitir el pago de una consumición en un bar antes de marcharte. Oye, periodistucha, pero... Marisa Goñi, sin papeles no existe. Afortunadamente destituyen a alguien en este país por cometer la barbaridad que se cometió en sí, en seguro hospital. Que no es el responsable último, no te creas tú. Así que, bueno. Yo solo lo planteo, que es posible. ¿Qué posible? No aseguro nada. Yo últimamente no aseguro nada. Todo lo pongo en cuestión, ¿sabes? Bueno, ¿es posible? Es posible. Lo preguntas. Evidentemente hay una sección aquí de Barcelona. No sé, voy a leer un titular por enterarnos de cómo están allí en Barcelona. Dice, BCN. BCN, es, lo pone así, pone coto a las zonas con más siniestros por el alcohol. Que es el Banco Central Nacional, el bote... Por ahí pasaría a lo mejor Miguel Ángel Rodríguez. ¿Brigadas, ¿no?, comunistas nazis? Bueno, cuidado. Vemos que en Barcelona también hay noticias muy parecidas a lo que puede suceder en Madrid. Dice, el ayuntamiento prevé cobrar la visita al castillo de Montjuïc. No, es extraño para la situación que estamos. Que... No, privatización del espacio público, como siempre. En fin. Pero si han puesto una camiseta del Barça en la estatua de Colón, en Barcelona. ¿Y la han dejado? Pero que es que está pagado. Por los patrocinadores hasta no sé qué día de junio. ¿En serio? Y va a estar la... Claro, y encima este fin de semana es el derbi entre el Español y el Barcelona y están ahí picados. Pero los es del que Español. Me parece una puta vergüenza, que se te diga. Sí. O sea, que es publicidad ya encima de... De una estatua. Un arte, ya podemos hablar, centenario, ¿no? Me parece horrible. Bueno, dice... bueno, no sé cuándo se puso esa estatua, no sé si es centenario, pero a lo vamos. Mejor lo pusieron ayer, ¿no? No, si a mí me parece ridículo el hecho de que sea una puñetera estatua pública y a quién han pagado para poner eso, al ayuntamiento. ¿Va a revertir en los ciudadanos de alguna manera? ¿Para qué va destinado ese dinero? Es igual que lo de la línea Vodafone del metro, ¿no? Queridos oyentes, ¿saben ustedes que a partir de ahora no agarrarán el metro en la línea 1, la línea 10, la línea 7 o la línea 8? No, la agarrarán en la línea Horas, la línea Vodafone, la línea Danone o quizá, quién sabe, la línea Boeing. Yo tengo que hacer transbordo en la línea líder. O yo espero vivir en la línea pornotube. Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, ya ha anunciado que, bueno, hay un montón de estaciones, un montón de metros, un montón de líneas y hay un millar de posibilidades de patrocinio. Así que imaginaos la situación. ¿A dónde vas? Voy a la estación de Danone. Ah, pues yo me bajo en Pepsi, ¿eh? Espera. ¿Dónde está Pepsi? Hombre, y si ahora y si ahora religión equivale, tiene el mismo valor que matemáticas, por ejemplo, pues si es la línea 1 puede pasar a ser la línea de Jesús. No, las matemáticas en religión son claras, es 1 y trino, 1 es igual a 3. Bueno, la gente se volvería loca. Pero incluso planteémonos otra cosa. El hecho es que la línea roja, línea 2, ahora va a ser línea Vodafone, y en el pacto y en el contrato que han firmado de patrocinaje, Vodafone se ha comprometido a mejorar la cobertura de la línea telefónica en el metro, en esa línea, pero de su compañía, o sea que, ¡oh, menudo sacrificio, Vodafone! El caso es que, imaginaos la estación Bacardí, lo que pasará con ella. Nos van a poner copillas. Bueno, mientras vosotros estáis aquí conversando tranquilamente, estoy pasando páginas y páginas del periódico Insulsas y mucha publicidad. Y solo he visto aquí una noticia. Hemos pasado deportes, no había mucho interés. Empieza fuerte, pero luego se desinfla. Dice, Alejandro Sanz, solo artista. El cantante pasa de puntillas por la política y se centra en la música para presentar su gira española. Pasa de puntillas por la política si nunca se ha mojado en la política. Bueno. Bueno, sí, pero... Bueno. En Latinoamérica, un poco sí, ¿eh? Sí, Alejandro Sanz, digo aquí. Es un imbécil y no es solo artista porque lo que menos es artista. Lo que ha querido decir el señor Sergio Benítez es que puede ser Alejandro Sanz el mayor gilipollas de la existencia. No lo sabemos. No lo solo sabemos. Lo preguntamos. Lanzamos la pregunta. Ustedes tienen la respuesta. Luego voy a leer otro titular. ¿Quería decir algo de Alejandro Sanz, Aitor? No, bueno, mejor me lo reservo. En la televisión de ahora hay bastante telebasura. Eso lo dice José María Íñigo. Madre mía, es que novedad. El que presentó Eurovisión. El bueno, que presentó Uri Geller doblando cucharas, sí. Yo le recuerdo por eso, y eso que no estábamos vivos cuando sucedió. Oye, ¿no echáis de menos una noticia? Porque ya hemos acabado el periódico. Yo te iba a preguntar... Algo tenemos que comentar, algo, ¿no? Me falta en ese periódico, ¿no? Sí, ¿no? Algo tenemos que comentar porque, queridos oyentes, ahora resulta que... Que bueno, pues que si una persona hace fotos en una manifestación, pues igual tiene que tener bastante cuidado porque le pueden detener en su casa sin previo aviso, imputándose unos cargos absolutamente sin pruebas y tenerlo apartado de sus familiares y amigos, pues más de 24 horas, ¿no? Eso es lo que ha pasado durante esta semana. Dos fotógrafos, Raúl Capín y Alfredo Luján. Adolfo Luján. Perdón, Adolfo Luján, fueron detenidos el mismo día en la misma operación. Habrán tenido información de ellos y no infórmense porque está bastante... Vamos, han informado bastante cierto medio de comunicación. Han quedado libres, ¿no? No así, ahora mismo ¿con cargos? A estas horas quedaron libres hace un rato, aquí cerquita en los juzgados de Plaza Castilla. Y a estas... lo curioso de este tema es que La Razón y el ABC, pues casualmente publicaron sendos reportajes diciendo que la policía les había dicho, bueno, eso es lo que se infiere, ¿no? Que hay fotógrafos, perdón, activistas, como lo llaman ellos, violentos, radicales, que se hacen pasar por fotógrafos y azuzan en las manifestaciones. Casualmente, en las fotos que salieron en ese día en La Razón y en el ABC, estos dos periodistas, o fotógrafos o fotoperiodistas, pues se hicieron, salían en esa foto, ¿no? Fueron detenidos en su domicilio. Y bueno, pues... Creo que lo que han dicho exactamente es que, o lo que pasó en una de estas convocatorias, no sé si en la de febrero, fue que había policía de paisano y cuando salieron uno de estos fotógrafos hizo las fotos, pues salieron corriendo porque como que alentaron a agredir a esos policías. Pero es que en ningún momento... hay una prueba de que se diga que se les ha agredido. No, o ellos, o no sé, han alentado a agredirles. O sea, eso dicen. Que pero nadie, no hay una prueba de momento que sepamos que haya dicho que o que no evidencie que han sido agredidos esos supuestos policías. O sea, que tenemos que ver normal que haya policías infiltrados en manifestaciones pacíficas. Y no podemos ver normal que una persona corra porque tiene miedo a la represión efectiva que ha visto que se produce, ¿no? Eso no es normal. Lo dramático de todo esto es que es un caso ejemplarizante, como suelen llamar. Es un caso con el que tratan de sentar precedente en el comportamiento para de aquí en adelante los medios de comunicación independientes y los profesionales freelance que tratan de colocar su información a quien se la pueda pagar, quien se la quiera pagar, quien esté interesado. O desinteresadamente. El hecho es que no por trabajar en un medio de comunicación eres periodista y no necesitas trabajar en un medio para serlo. Tratar de ubicar que los medios tradicionales como ABC o La Razón, que tanto se vanaglorian de ser los medios de comunicación, y los otros son activistas infiltrados en la profesión, están faltando a la realidad totalmente. A la realidad de la profesión y a la realidad legal de la profesión. Por otro lado, si esto es lo que quieren hacer es tratar de volver a un sistema de miedo a informar sobre lo que acontece en las manifestaciones la policía, sería una situación realmente vergonzosa. Vergonzosa porque las fuerzas de seguridad del Estado trabajan para la ciudadanía y deberían tener siempre un trato de favor hacia los ciudadanos que protestan, no un trato represivo en función de los intereses marcados por el gobierno y la agenda política marcada por las corporaciones. Por otro lado, si la policía es quien denuncia el hecho de calumnia sobre su persona por haber afirmado que había policías infiltrados en las manifestaciones, ¿puede haberlos? ¿No puede haberlos? El caso es que un medio de comunicación no puede decirlo ahora porque es una calumnia, según parece. Bueno, si estaríamos condenados mucha gente, ¿no?, en este país que lo ha afirmado, ¿no? Si la policía es quien presenta la demanda por calumnias, la policía es quien va a detenerles a su propio domicilio en vez de presentarles una citación para que se presenten ellos mismos, y la policía es quien presenta la acusación ante los tribunales, ellos son las autoridades detentivas, la acusación y los que abrieron instrucción. ¿Dónde están las garantías legales del ciudadano para defenderse de ellos? ¿Quién defiende a los vigilantes, como digamos siempre? Hombre, creo que más casos de impunidad, ¿no?, policial que está habiendo sobre todo últimamente es bastante evidente. También me viene ahora que digo, igual, pues tampoco ha salido en el periódico que ha habido desde como 477... detenciones, creo, o sanciones que han quedado sin cargos ni nada de participantes del 15M, y al parecer pues algunos sindicatos policiales lo han tildado, ¿no? De, como de, no me sale ahora la palabra, de injustificados y arbitrarias, ¿no? Las detenciones. Uh-huh. Y han quedado ahí, impunes. Eso no le interesa a los grandes medios. Uh-huh. Bueno, pues aquí dan estos mensajes. Nosotros seguimos desde Radio Almenara informando como nos da la gana, mientras nos dejen y podamos. Y seguimos con un poco de música y volvemos con declaraciones inaceptables e improcedentes que prometen, como siempre. Bienvenidos a lo que todo el mundo estaba esperando, la clasificación, el top 5, los primeros clasificados del top de inaceptable e improcedente. Grandísima esta semana con una parrilla totalmente internacional. En el quinto puesto, haciendo su debut en inaceptable e improcedente, el presidente de la República de Hungría, Viktor Orbán. Csak hogy tisztázzuk a dolgot. A németek küldtek már lovasságot Magyarországra, tankok formájában jöttek, ne küldjenek, az a kérdésünk. Nem volt jó ötlet, nem vált be. Az összes vitánk, a politikai természetűek is valójában arról szólnak, és ezt egyébként a nagy nemzetközi cégek vezetői és a bankok vezetői nyíltan néha el is mondják, hogy ők rendszeresen elmennek Brüsszelbe azért, hogy visszavonassák. Que esté atenta Alemania, porque la última vez que quiso intervenir en los asuntos de Hungría lo hizo con tanques. ¡Sí! Rememorando el pasado nazi de Alemania, Viktor Orbán, así es. Viktor Orbán echándole en cara a Merkel que a ver qué va a decir sobre la política de Hungría, porque es muy aficionada a invadir países vecinos. Muy bien, Víctor, estaría genial si no fueses tú un ultraderechista que aspira a reunir todos los territorios supuestamente irredentos de Hungría bajo la bandera de tu república. Bien, Orbán. En el cuarto puesto, superándole su contrapartida alemana, Angela Merkel. Also erstmal auch allen, die uns zuschauen, ein frohes und gesundes neues Jahr. Und dann wird erstmal weiter gute Politik für Deutschland gemacht. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir die Entscheidungen, so wie sie getroffen werden müssen, innenpolitisch, aber auch in Europa und außenpolitisch natürlich weiter treffen werden. Und dass es immer darum geht, möglichst vielen Menschen Arbeitschancen zu geben, faire, gerechte Arbeitschancen, möglichst vielen Familien einen guten Ausblick zu geben und Bildung und Forschung zu stärken. Das sind so meine Punkte, die ich sowohl im Wahlprogramm für die nächsten Jahre, aber eben auch in den täglichen Entscheidungen jetzt in den nächsten Monaten vor mir sehe. ¿Qué acaba de decir Angela Merkel? No tengo ni la más remota idea. No entiendo nada, Cristian. Lo importante es que esta semana la canciller alemana Angela Merkel ha afirmado que si Viktor Orbán le dice lo de los tanquitos para intervenir en Hungría, debería hacérselo mirar porque él quiere invadir países aledaños y que deje de hablar de tonterías y contenga su maldito déficit galopante. Pero esto, muy que bien, le importa, Merkel. ¿Esto qué le importa, Cristian? Esto le importa a todo el mundo. Te importa a ti y a ti y a ti, porque somos de la Unión Europea y nos gobierna la canciller Angela Merkel. A tope. Ni siquiera de manera directa, además, por la espalda, como un alemán. En el número 3 nos volvemos a un cargo español, pero no nos marchamos de Alemania, porque allí estaba nuestra querida ministra de Empleo, Fátima Báñez. La novia de Chucky. El acuerdo permitirá promover el empleo juvenil y la movilidad profesional de los jóvenes, permitiendo el acceso más o menos de 5.000 españoles al año para que puedan recibir formación profesional dual en Alemania o bien un puesto cualificado de trabajo en Alemania. En primer lugar, conociendo tu historia y tu tradición con las cifras, nos vamos a fiar un montón de las 5.000 personas en Alemania, como de la Virgen del Rocío, Fátima Báñez. En segundo lugar, la verdad es que el acuerdo está genial, porque hay muchísimos españoles que necesitan irse a Alemania para profesionalizarse o algo por el estilo. Nunca ha sido profesional, no lo sabes. Profesionalizarse. Y en tercer lugar, Alemania, que está intentando contener el déficit de todo el mundo y que allí a los alemanes, a los jóvenes, les da empleo con mini jobs mal remunerados, les vamos a enviar mano de obra y carnaza española. Y para nosotros, ¡Milena Bonica! ¡Milena Bonica! Sí, como un amigo que tengo allí en Alemania. Un saludo, Diego. En segundo lugar, el protagonista de la política española esta semana, Les Grossman, nuestro expresidente José Mari Aznar. Todos mis respetos para los cables que dicen que se dijo en una conversación que no se sabe si se produjo, ningún comentario. Yo sí le digo, nunca he rehuido mi responsabilidad. Yo cumpliré con mi responsabilidad, con mi conciencia, con mi partido y con mi país, con todas sus consecuencias, y no tenga usted ninguna duda de ello. Eso es que si se dan circunstancias extremas, ¿aceptaría volver a la política? Eso es exactamente lo que acabo de decirle, que yo voy a cumplir mis responsabilidades conmigo mismo, con mi país y con mi partido. Nada más. Entiendo, no os traigan sí. más consecuencias el cumplimiento estricto de unas responsabilidades que yo nunca he oído. ¡No! ¡Dios mío, José Mari, vuelve! ¡Vuelve The Man! ¡Vuelve Les Grossman! ¡Ese hombre a la política nacional! Mi teoría. Nos ha quedado muy caiga quien caiga esto, ¿no? Mi teoría acerca de José Mari queriendo volver a la política es que le han llegado sobres con información, sobres con papeles dentro, pero papeles en los que pone texto que le dicen: oye, estás con el agua al cuello, muchacho. ¿Y sabes lo que hice yo para librarme de eso? Presentarme a las elecciones y ganarlas. ¡Ah! Y entonces él escribió en el papel: gracias, Silvio, y se lo pasó por debajo de la mesa. Claro, es que eso, eso Berlusconi tiene mucha experiencia de eso. Claro, y se conocen bien, han hecho campaña juntos, ¿verdad? Pero no ha logrado el número uno, José María Aznar, porque a pesar de su relevancia internacional, un hombre que estuvo en las Azores, el tercer hombre más importante del planeta, que estaba trabajando en ello, David Cameron, el primer ministro de Gran Bretaña, le supera con las siguientes declaraciones después de un colgado con un cuchillo en Londres. I've been briefed by the Home Secretary about this absolutely sickening attack in Woolwich in London. It is the most appalling crime. We obviously are urgently seeking, and the police are urgently seeking, the full facts about this case, but there are strong indications that it is a terrorist incident. We have had these sorts of attacks before in our country, and we never buckle in the face of them. Hay fuertes evidencias de que se trata de un atentado terrorista. ¿Qué evidencias, señor primer ministro? Que eran musulmanes. Sí, lo he dicho. Hay fuertes evidencias porque eran musulmanes. ¿Y si hubiesen sido chinos? Si hubiesen sido chinos, no. No estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de que tenían cuchillos y eran musulmanes y, por lo tanto, es terrorismo. ¿Y si hubieran sido colombianos? Pues habría sido narcoterrorismo, me imagino. Ah, o si hubiesen sido españoles, habría sido ETA. O la PA, ETA, o aborteta político-militar. Un fotógrafo de Mundo O el comando de Castilla-La Mancha. O foto-ETA, que también puede ser. Sí. O Mundo Obrero-ETA. Sí, hay tantas variantes de ETA que muy probablemente, a pesar de ser nigerianos musulmanes, sean musuletas. Quiero señalar el punto número uno, que es que no ha cabido en la clasificación internacional, pero mención especial para Martínez Camino, que puede ser el mayor gilipollas de la existencia, puede serlo, nosotros solo lo preguntamos, ustedes tienen las respuestas. Este hombre tan sabio, portavoz de la Conferencia Episcopal, ha afirmado que luchar y estar en contra de la valoración de la asignatura de religión es totalitario. Puede parecer que no, ha afirmado, pero es totalitario, es decir, que hacernos tragar por la garganta una religión, en concreto, en un estado laico, no es totalitario. Pero oponerse a ello, sí lo es. Muy bien, Martínez Camino. Con esas declaraciones no me extraña que haya gente que se pregunte si es posible que tú, amiguito, seas el mayor gilipollas del universo. Solo lo preguntan, nadie afirma nada. Hay gente preguntando, ¿eh? Hay gente preguntándolo por ahí. Puede ser, puede que sí, puede que no. Y todo, en las redes sociales. Twitter, en las redes sociales, en Facebook, en los mentideros. Yo desde este púlpito me atrevería a decir: Martínez Camino, eres el mayor gilipollas del universo. ¿O no? No, pregúntalo, no lo digas, pregúntalo. No. ¿Es posible que...? Digo, Martínez Camino es el mayor gilipollas del universo. ¿O no? No lo y sé. Y ahí lo dejo. ¿O no? Ahí lo dejo. ¿O no? Y lo segundo que quiero comentar es que ha sido una maravillosa clasificación top 5 porque han aparecido 5 idiomas. Húngaro, alemán, español, inglés y Báñez. Hasta aquí la clasificación, el top 5 de esta semana. Africa, unite, 'cause we're moving right out of Babylon, and we're going to our father's land, yeah. Seguimos en el mentidero, como anunciábamos al principio del programa. Ya tenemos al otro lado del teléfono al profesor en políticas y relaciones internacionales en Bullicabunda. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero, muchísimas gracias por estar con nosotros en el mentidero aquí en la radio. Te llamábamos en Bulli porque, bueno, hemos visto un poco varios actos esta semana conmemorando el Día de África, que si no me equivoco es el sábado, y hemos querido acercarnos un poco a este continente quizás muchas veces olvidado, ¿no? Además, tenemos entendido que esta mañana has estado realizando una conferencia sobre el conflicto de los grandes lagos, un conflicto que ha producido entre 5 y 6 millones de muertos y que, según el propio curso, titulaba "No son noticia". ¿Por qué no es noticia y qué nos puedes contar de este conflicto de los grandes lagos, que seguramente a muchos oyentes ni les suene? Sí, desgraciadamente es un conflicto olvidado, a pesar de ser la mayor catástrofe humanitaria después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Estamos hablando de 5 a 6 millones de muertos y 7 millones de refugiados. Y este conflicto, bueno, se explica por varias razones políticas, económicas y también de desequilibrio en la región entre el espacio vital y la superpoblación, ¿no? Por lo tanto, la República Democrática del Congo se ha convertido en un campo de batalla entre los movimientos de guerrilla o rebeldes de la región y los ejércitos de estos países. Y el que ha salido muy mal parado es el pueblo congoleño, ¿no? Ese es el drama de la República Democrática del Congo. Digamos que, ¿por qué no es noticia este conflicto? ¿Por qué crees que no se habla del continente africano en países como España? Bueno, en primer lugar, partiendo del conflicto de la región de los Grandes Lagos, se está llevando a cabo muy lejos de Europa, ¿no? Estamos hablando de una zona que está más o menos por debajo del Ecuador, en la selva. Mientras que el conflicto que se está desarrollando en el Sahel o en el Cuerno de África, ambas regiones a unas 3 horas o 4 horas de Europa, esto sí constituye un peligro y por tanto tienen interés. Y recordar también que en el caso de la República Democrática del Congo, bueno, el saqueo de los recursos de este país, los diamantes, el oro y el coltán, que beneficia a todo el mundo y por lo tanto se ha llegado a lo que llamaría la ley del silencio, ¿no? Pero en lo que se refiere a África, ¿por qué no se habla en los medios de comunicación españoles? Bueno, por desconocimiento y por falta de relaciones históricas y culturales. España siempre ha tenido relaciones bastante estrechas con Latinoamérica y menos con África, a pesar de estar a unos 14 kilómetros, ¿no? Eso es lo que puede decir en lo que se refiere al desconocimiento y el hecho de no hablar de África en España. ¿Cuál sería también un poco la herencia colonial? ¿Qué papel juega hoy en día esta herencia colonial, que en muchas de las informaciones, en muchas de las conferencias a las que hemos tenido la oportunidad de asistir sobre África, pues se menta, ¿no?, esta herencia colonial? ¿Cómo se explica y cómo se resume esto en la actualidad hoy en día? Bueno, mira, en 1960 lo que se produjo, bueno, era una falsa descolonización, ¿no? Bueno, porque se entregó una independencia ficticia a los países africanos, tanto por parte de países como Gran Bretaña, Portugal y sobre todo Francia, ¿no? Y lo que explica que la colonización había dado paso al neocolonialismo como una nueva forma de dominación mucho más sutil y peligrosa, porque consiste en dar al nuevo Estado todas las soberanías de la independencia, pero en el fondo la antigua metrópoli, quería decir, sigue controlando la cultura del país, el proceso de toma de decisiones y manteniendo sus intereses económicos. Ese es el problema de África. Se necesita una segunda independencia, o descolonización. Desde aquí, desde España, lo que mucha gente seguramente conoce de África es sobre todo quizás el tema de la cooperación internacional, ¿no? Hay muchas ONGs, o por lo menos había hace unos años, sobre todo cuando los tiempos de bonanza económica. No sé desde tu punto de vista cuál debe de ser el papel de las ONGs en África, cómo ha sido, si se puede hacer alguna autocrítica o también, evidentemente, alabar su labor. ¿Cómo ves todo esta labor, no? Por sobre todo por la presencia que tienen este tipo de organizaciones en nuestra sociedad, ¿no? Sí, sí. Bueno, en primer lugar hay que hacer justicia. Las ONGs, ante el abandono de África, son las únicas que se han ocupado de África, ¿no? Que se ocupan más o menos con unas veces con certeza y otras veces con torpeza. Se han ocupado de los aspectos de desarrollo humano en África, la educación, la sanidad, el acceso de los pueblos que viven en el mundo rural al agua potable. Pero al mismo tiempo hay que reconocer que algunas ONGs, quizá por falta de información, han mantenido un discurso primermundista, ¿no? Y han actuado en África en función de los intereses de los países del norte. Lo que he dicho más de una vez, que algunas ONGs, que no hay que generalizar, se han convertido en instrumentos de la política exterior de los países del norte y también de una especie de quinta columna del norte en las sociedades del sur y africanas en particular. Por lo tanto, las ONGs tienen que llevar, aprovechando sobre todo este momento de recortes o de la retirada prácticamente de los estados del norte en África, para proceder a una autocrítica e intentar buscar una independencia a partir de sus propios medios para actuar de una manera profunda y estructural en el continente africano. También nos interesa preguntarte sobre el papel de las entidades bancarias y las entidades económicas a nivel mundial, ¿no? Estos planes de ajuste estructural y aspectos así, ¿cómo han podido afectar también en la evolución del continente? Sí, sí, no cabe la menor duda. Bueno, aprovechando la crisis de la deuda a finales de la década de los 70, comienzos de los 80, lo que las instituciones financieras internacionales hicieron era imponer lo que he llamado la dictadura del mercado, que se puede llamar también el ajuste estructural, ¿no? O la tiranía de la econometría, que consiste en exigir a los países africanos la máxima apertura externa, la liberalización y las privatizaciones. El balance ha sido globalmente catastrófico, porque este ajuste estructural que vivimos en África desde hace 30 años, todo lo que ha conseguido es añadir la austeridad, la miseria, ¿no? No han conseguido sacar los países africanos del subdesarrollo. Por lo tanto, yo suelo decir que los países africanos lo que deberían hacer era aprovechar esta crisis del consenso de Washington para intentar encontrar alternativas que deberían dar prioridad a las prácticas y a las ideas endógenas, ¿no? Porque el desarrollo para mí es ante todo interno. El desarrollo supone una ruptura, no es un producto de importación o de exportación. Buenas, Embuyi, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros, lo primero. Y volviendo un poco al tema de la cobertura de los medios de comunicación españoles sobre los asuntos africanos, y aprovechando ya de paso el asunto de los ajustes estructurales y de la nueva crisis económica y financiera, quería comentar el hecho de que antes de la crisis solían aparecer en los medios de comunicación noticias relacionadas con África, aunque la mayoría eran de conflictos y relacionadas también con proyectos de cooperación y cosas por el estilo, también hablaban mucho sobre la situación económica de algunos países africanos, de manera un poco egoísta principalmente por temas de migración, como era el caso de Senegal, el caso de Mali, y desde que ha aparecido la crisis económica en Europa, como que se ha dejado completamente de lado el tema de la economía de los estados africanos. ¿Cuál es la situación actual y cómo ha evolucionado la economía africana desde 2008 con la crisis financiera internacional hasta ahora? Bueno, son varias cosas a la vez. Bueno, recordar en primer lugar que ha prevalecido y sigue prevaleciendo sobre África el discurso afropesimista o afrocatastrofista, ¿no? Y ello lo han llevado a cabo los medios de comunicación en el norte con la duplicidad intelectual de los organismos internacionales, siendo el objetivo presentar a África y a los africanos como una amenaza demográfica, medioambiental de las enfermedades por su cercanía con Europa. Bueno, en segundo lugar, yo creo que la crisis económica y financiera internacional ha afectado de una manera bastante negativa el continente africano. Bueno, partiendo del hecho de que África no tiene ninguna responsabilidad en esta crisis económica y financiera, no, pero ha sido el continente más afectado, porque antes de la crisis África, entre 2000 y 2008, había alcanzado la tasa promedio de crecimiento del 6%, la más alta desde 1960, es decir, en el momento del acceso a la independencia de los países africanos. Pero como consecuencia de la crisis económica y financiera, esta tasa ha caído al 1,2% para el África subsahariana y 1,7% para el África del Norte. Ello se puede explicar de una manera sencilla, porque no se trataba de un crecimiento estructural, sino totalmente coyuntural, que se explica por el auge del precio de las materias primas como consecuencia de la demanda de los países asiáticos, las remesas y la economía popular, no, mediante los intercambios transfronterizos y de alimentos, una economía en manos de las mujeres, lo que había, y también el fin de las guerras en muchas partes en el continente, lo que había permitido este crecimiento. Bueno, de todas maneras, partiendo de la propia visión neoliberal que sigue insistiendo en el crecimiento, este 6% que se puede recuperar, parece, a partir de 2013-2014, es la más alta que en los países de Europa, del Oriente Medio y de Latinoamérica. Es eso, nunca se habla de los aspectos positivos y del dinamismo de las sociedades africanas, sino se insiste más en los aspectos negativos, ¿no? Sí, sí. En estos, precisamente ahora que comentas esto de los aspectos negativos, el tema, comentaba con un periodista español, se llama Javier Triana, es corresponsal de EFE en Nairobi, comentaba que la mayoría de cosas, ¿no?, que salen de los que compran los medios españoles son conflictos, ¿no? Quizás, claro, lo más cercano, lo que a lo mejor más al ciudadano de a pie le puede sonar en estos momentos, independientemente de este conflicto de los Grandes Lagos que hemos comentado al principio, es el tema de Mali. No sé cómo analizarías ahora mismo cómo está Mali, porque sonó mucho durante los primeros meses de la intervención, pero ahora parece que no hay información, no sabemos mucho, tenemos que recurrir a fuentes muy especializadas para informarnos, pero los grandes medios las últimas semanas, tampoco los últimos meses incluso, no informan. ¿Cómo es la situación ahora mismo en Mali, que tanto revuelo causó hace unos meses? Bueno, en primer lugar, recordar que para poder vender en los medios de comunicación hay que hablar de las hambrunas, de las guerras tribales cruentes en el continente africano o de las pandemias, ¿no? Esto se vende y la propia opinión pública está acostumbrada a eso. En lo que se refiere al conflicto de Mali, bueno, ha conocido una clara evolución desde la intervención de Francia, ¿no? Se ha conseguido más o menos echar de las principales ciudades a los grupos yihadistas que se han refugiado en las montañas del norte de este país y en el sur de países como Libia o Argelia. Pero yo no creo que, lo he dicho más de una vez, que la solución es la militar, no. La solución tiene que ser negociada, dar prioridad a los aspectos políticos y fundamentalmente a la introducción del federalismo y de la descentralización para permitir a los distintos grupos étnicos de este país, tales como los Tuareg, los Songhai, los Bambara, ocuparse de su propio destino, ¿no? Desarrollarse a partir de sus propios valores y sus propias lenguas, lo que se suele llamar el etnodesarrollo. Bueno, lo que una vez más se está cometiendo el error de siempre, ¿no? Se está dando prioridad a la celebración de las elecciones. En julio tienen que tener lugar, pero sin haber resuelto todos los problemas estructurales y los problemas de seguridad. Pero la situación ha evolucionado bastante bien en este país. Pues nos estás contando muchísimas cosas interesantes, estaríamos bastante tiempo hablando, pero para ir acabando en Bulli, digamos, no sé si tienes algún medio, alguna web, algún modo para que la gente que quiera interesarse sobre África, sobre lo que está pasando en África, pero de una forma rigurosa, en profundidad, con estos aspectos positivos que también comentabas, no sé si podrías hacer alguna recomendación a los oyentes en este sentido. Bueno, yo creo que se puede referirse la a la página web del Grupo de Estudios Africanos, ¿no?, de la Universidad Autónoma de Madrid. Uh-huh. Bueno, porque a partir de esta institución, que es la única a nivel académico que da clases, publicaciones sobre el continente africano, tenemos como filosofía proceder a la deconstrucción sobre los prejuicios que se ha creado a lo largo de los siglos y décadas en Europa sobre el continente africano, para dar a conocer las verdaderas realidades africanas, ¿no?, el dinamismo de los pueblos africanos que han podido sobrevivir a todas las adversidades. Por lo tanto, yo creo que es el primer paso que se puede dar, incluso revistas de tipo misionero, tales como Mundo Negro o la Fundación Sur, suelen dar también informaciones alternativas. Muy bien, pues en Mbuyi Kabunda, muchísimas gracias por este rato, que vaya todo muy bien, y nada, un saludo y hasta la próxima. Vale, muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Saludos. Hasta luego. Fue partida con un cuchillo y repartida como un pastel. Fue robada como un chiquillo y encarcelada solo por ser. Es África, África, es África, África. Tras la descolonización siguió el negocio de la traición. Todos son tribus que se matan, todos me compran a mí las armas. Hablo de África, África, hablo de África, África, donde el león antes dormía, alma vecina de la compañía, donde el león antes rugía, petróleo, minas, mierda y sida. En África, hablo de África, África. Inferior. Yo soy el mundo y en un descuido un continente se me ha perdido. Es África, África, hablo de África, África, es África, África, hablo de África, África. Bienvenidos a Religión. Buenas tardes, radio oyentes de La Ventilla y alrededores. Bienvenidos a Religión. Se acaba Educación para la Ciudadanía. Hoy vamos a hablar de la fe, vamos a hablar de las palabras del Señor, de los mandamientos, y vamos a tener una sección muy enriquecedora culturalmente y espiritualmente. Parece el programa. Vamos a ver, vamos a ver. Pero no, es que no se puede evangelizar en Radio Almenara. Eso es una cosa que además está más que hablado en asamblea, ¿eh? Ah, no. No puede haber religión católica en una radio libre, y sí puede haber religión católica en la enseñanza pública. Así estamos. Pero bueno, esto que... Eso es censura, eso es censura. Esto no me lo habían dicho a mí. Señor Martínez Camino, que puede ser el mayor gilipollas del universo, puede ser. O no. No lo sabemos. O no, puede serlo. O no. Ha dicho que es totalitarismo. Bueno, eso pues, es totalitarismo. Bueno, pues como... somos totalitarios en Almenara, yo qué sé. Hacerlo, o sea, no sé, bueno, todo lo que quieras. Yo es que lo que se me había ocurrido. Pero si luego mañana te echan de la radio, ya va a ser tu responsabilidad, ¿eh? Bueno, es que si quieres, bueno, dialogamos. Intentamos llegar a un diálogo, ya cosa que no hace Wer, a lo mejor. Por ejemplo, sí. No, por la que de hecho ha batido un récord, ¿eh? Hay que decir un dato, que esta reforma educativa ha batido el récord de ser la reforma con más conferencias sectoriales. Pero, ¿será por algo? Pero hay ¿será porque quieres imponer ideología en la educación del Estado? Dime, Sergio. Pero Héctor, pon la voz esa que tenías como de programa de sexo de madrugada, que has puesto antes, que me ha gustado. ¿Os habéis dado cuenta, no ponen melosillo? ¿Os habéis dado cuenta que la voz redundante de un programa de sexo de madrugada, típico de una de sexólogo, sexóloga sexy, de señor erótica o erótica americana, es así como muy similar, así parecida, casi equivalente a la voz de el típico cura que evangeliza en su canal de televisión o emisora Radio María? Volvamos a la religión. Volvamos a la religión o al sexo, da igual. Pero bueno, pues quería comentar un poco también para que poner un poco en situación a los oyentes, que teníamos bastante abandonado un poco la crítica al 11 y esos aspectos que han salido a la palestra en la última semana, en concreto con el tema de religión y que y su posible implantación como asignatura evaluable, pues quería poner en... o especial énfasis, al menos, en que una coletilla así al aire. Yo lo pregunto. ¿No será lo mismo esto del diálogo que quiere ofrecer el señor Wer? ¿No será lo mismo que pasó hace dos semanas? Porque es que hace dos semanas hubo una huelga en educación, el 9 de mayo, y al día siguiente de la huelga, para enfriar un poco la situación y calmar a ciertos sectores de la educación, se dijo que se iba a estudiar, se iba a dialogar, se iba a ver los temas polémicos en la LOMCE, pero al final se enfrió el tema. Como que no se ha dialogado, ¿no? Y como que no se ha dialogado. Yo os quiero ya ahí plantear una pregunta. ¿Tiene cabida la religión católica en la educación pública? Para que entiendan un poco los oyentes el contexto. ¿Somos unos locos si hay alguien que, o es un loco el que piense que en una educación, en la educación pública no puede haber religión? Tin, tin, tin, ¿quién contesta? Que en la educación pública puede haber religión. ¿Por qué? Porque lo decide el que gobierna, ¿no? Ah, bueno. ¿Puede haberlo? Puede. ¿Debe? Eso no. Es otra cuestión. Claro, puede haberlo, pero yo, bueno, a mí me parece un poco... Yo mi opinión. Mi opinión es que si fuese una asignatura de religión, estaría genial. Religiones. Historia de las religiones. Historia ¿cómo se de llamaba? Las religiones. Cultura religiosa. Estaría genial, ¿no? Es divertido. Es parte fundamental de la historia y de la antropología. Tremebundo. Ha marcado y sigue marcando muy de forma muy importante a casi todas las culturas del mundo. Y una asignatura en la que los estudiantes aprendiesen realmente qué supone el cristianismo y todas sus variantes y sectas, qué supone el islam y todas sus variantes y sectas, qué supone el judaísmo y todas sus variantes y sectas, y qué supone el budismo, taoísmo, confucionismo, hinduismo, cienciología, testigos de Jehová, la religión maradoniana, los colgados esos que creen que va a emerger un pulpo gigante del mar Pacífico en algún momento. Bueno, el PP y el PSOE. Bueno, Cristian, ¿qué opinión más larga? Quizá lo más grave en ese sentido es que se compara a los profesores de religión con profesores que, por ejemplo, sí que se han sacado la oposición o que han estado estudiando para sacarse la oposición para ser maestro. ¿Cómo? ¿Que los profesores de religión no se sacan las oposiciones para ser maestro? ¿Cómo? Es que es un tema que la gente parece desconocer, así, ciudadano de pie. Se piensa que claro, el profesor de religión pues ha estudiado teología y se ha presentado unas oposiciones por teología. Pues no, es la conferencia episcopal, porque hay unos acuerdos con la Santa Sede. Qué fuerte, los acuerdos, ¿no?, de la Santa Sede, pues ahora las competencias de currículo, de evaluación, de la asignatura de religión, pues... Hombre, eso ya no nos parece las autoridades también, religiosas. ¿Eh? Ahora entiendo lo de lo del padre Félix y el padre Dacio. Un saludo desde aquí, os odio. Bueno, lo que más revuelo, sobre todo, ha causado es esto de que se iba a contar para nota la religión. Sí, porque es verdad eso. De momento no se sabe. A ver, no está incluido en el texto que se ha pasado al Congreso. Que lo tramiten finalmente este tipo de rumores, pues si surgen es por algo, imagino que es porque hay ciertos sectores que le están viendo las orejas al lobo. Y se está diciendo que, bueno, pues si es evaluable, pues va a repercutir, por ejemplo, en la ayuda a becas. Podrá claro. repercutir también en que un alumno pueda repetir curso. De todos modos, a Educación para la Ciudadanía le queda... Un telediario. Un curso, le queda un curso. Y no sé si veremos algún deje, porque creo que al fin y al cabo la asignatura tiene cosas positivas para los alumnos. Y la alternativa que nos va a presentar la LOMCE a las religiones son los valores sociales y cívicos. Ay. La optativa, sí, la única optativa que puedes escoger a cambio de religión es valores sociales y cívicos. Es la alternativa a la valores religión. Valores sociales y claro, cívicos. Claro, hay que recordar que la religión no va a ser obligatoria. No va a ser obligatoria. Eso hay que recordarlo. Sí, pero te van a quitar catequesis y te puedes apuntar a adoctrinamiento, ¿no? O sea, ¿catequesis o adoctrinamiento? ¿No te estás enterando que los que adoctrinaban eran los de Educación para la Ciudadanía o qué? Es que claro, aquí el que gana, manda. Y esto es así. Pero claro, si los valores cívicos y ciudadanos de los redactores de la ley del Partido Popular... Muy criticados, por hecho. Van a ser, por ejemplo, valores como los de Miguel Blesa y Rodrigo Rato, por poner solo dos nombres al azar. Pues no, incluso en fin. Entrando en cuestiones más filosóficas, si en valores ética y comportamiento social y tal, lo que les van a dejar leer es el manantial de Ayn Rand, vamos a ir bien jodidos. ¿Se puede decir jodidos en clase de religión? Supongo que sí. El texto también incluye un apartado, un artículo, en el que dice que la enseñanza de otras religiones, como la evangélica, la israelita o la islámica, podrá tener... ¿Qué religiones son la evangélica y la israelita? Bueno, no está puesto así, no tengo el texto ahora mismo, pero la israelita imagino que se referirá a judía, a la hebrea, y a la islámica, bueno, pues al islam. Yo conocí una religión que se llamaba raeliana, no israeliana, sino raeliana, y creían que unos ovnis iban a venir con unas marcianas, con turgentes senos a focarnos. Bueno, lo que se refiere con evangélicas e israelitas, imagino que esas ramas de la religión cristiana podrán darse en centros especializados y que será pues competencia pues de cada centro. Ah, como quizá debería ser la religión católica en centros especializados denominándolo catequesis abiertamente. No tiene por qué, pero no sé si habrá algún centro que lo haga así. Yo no quiero, solo lo preguntamos, yo no quiero afirmar nada. Aquí solo nos hacemos preguntas. Que nos conteste alguien, por favor. Y si queréis aportar desde el otro lado de las ondas, que sepáis que tenemos ahí el Twitter. Tú te has hecho Twitter ahora, además. Twitter, arroba Aitor Montero Man. Aitor Montero Man, como claro, un superhéroe, ¿no? Claro, eso es. Aitor Montero Man. Y bueno, mi segundo apellido es Manzano. Y en el Twitter, pues todo es cortar cosas. Sí. Cortar y pues a veces. Estás aprendiendo hay que rápido, ¿eh? Suprimir y pues se quedó en man y ya está. Y así es. Y si no queréis decir vosotros poco más, pues creo que nos podríamos. Yo quiero decir una cosa. Quiero hacer una última pregunta. Dime. Lo leí el otro día porque me intereso por todos los libros de ficción y entonces me puse a leer la Biblia un poco, ahí un rato. La parte que mola, ¿sabes? La del principio del todo, que es cuando más sangre, vísceras y sexo a raudales hay. Y entonces me encontraba con la típica historia de Abel y Caín. Sí. Abel y Caín son los hijos de Adán y Eva. Son dos chicos. Y son los hijos de los únicos humanos que existen sobre el planeta, ¿no? Los ha creado Dios. Son la pareja de humanos y han nacido dos chicos. Y uno mata al otro encima, ¿sabes? Se va. Lo que no te cuentan nunca es cómo continúa. En el segundo capítulo de Abel y Caín, cuando Caín ya está muerto ahí, Caín se va al pueblo. Se va a un pueblo y hay gente. ¿De dónde ha salido esa gente? ¿Dónde está tu Dios ahora, amigo? ¿De dónde ha salido esa maldita gente? ¿De dónde sale ese pueblo? ¿En serio? Es una elipsis temporal, un recurso de fantasía. Pero vamos a ver, es que... No, has leído poco tú, Carlos. Pero son bueno, alegorías. Pero surrealismo, amanece que no es poco. ¡Que hay un pueblo! ¡Ahí, de la nada! Claro, ¿y qué? Pero que tienen mazo de tecnología, además. Son un pueblo ahí avanzado, ¿no te creas tú que...? Que no, a ver... Que, que había pueblos. Lo que pasa ya. Es que no te lo has leído bien, Cristian. Pero tuvieron esos dos, pero luego tuvieron otros cuantos más. Algunos eran mujeres y hombres. Pero es que cuando la Biblia pone no sé quién conoció a no sé cuánto, no es que la conoció. Ya, Sergio, lo sé. Se conocieron en sentido bíblico. ¿Pero de dónde salió ese pueblo? ¿De dónde sale ese pueblo? Que no lo sabemos, ni nos importa, la verdad. Yo a esa pregunta, pues no puedo responder. Aún hay gente, si hay aún hay gente manifestándose en las calles contra reformas y por leyes de matrimonio homosexual en países teóricamente civilizados y que han sentado la vanguardia de la edad contemporánea en Europa, que están poniéndolo en duda por la creencia dogmática en un asunto que se ve trascendido directamente por esto, por este hecho. ¿De dónde coño sale ese pueblo? ¿Es que de dónde sale estás ese pueblo? Estás obsesionado. Sí, estás obsesionado. Bueno, sí. Yo también, pues, para cerrar mi opinión también sobre la religión, yo siempre he sido ateo practicante, que esto es, que soy ateo e intento que los demás lo sean, ¿no? Y, bueno, esto me parece un retraso increíble, porque yo siempre he pensado que lo negativo de la religión siempre ha superado a cualquier efecto positivo y creo que la religión ni siquiera es necesaria para que existan cosas positivas y por lo tanto, por mí, yo las aboliría y las prohibiría por ley. Así que esto es horrible lo que me cuentas, Aitor. Horrible. Yo voy a añadir una cosa sobre... Esas son opiniones personales de cada, sí, de cada uno. Es. Bueno, claro, aquí el mentidero nos hace responsable de las opiniones vertidas por cada uno de los componentes. Pero sobre todo por las mías, si os dais cuenta. Sobre todo por las de Sergio. Pero, y otra cosa. No, que voy a decir una cosa y ya. O bueno, no sé, di, venga. Otra pregunta, tonta, aparte de lo del pueblo que nos importa tanto. Dice el dogma que Dios es el único y verdadero Dios, uno y trino, y su hijo es Jesucristo, pero que también es el mismo, ¿no? Sí. Y hay un momento, después de que Caín se vaya a un pueblo, que Dios le va y le dice, estate al loro y no te pongas a venerar a Baal, el dios de esta pusilánime gente. ¿Cómo? Porque me cae mal, le dice, ¿sabes? Porque claro, es un dios. Gilipollas. Ya, hay otro dios. Denota el odio entre pero, dioses. No, pero a ver, ¿no es el único y verdadero dios? Entonces, ¿ese otro dios quién es? Pues lo de que no son como tú. O sea, es que está clarísimo. Hay que interpretar las letras del libro del Señor, hay que interpretarlas. Bueno. Cada uno a su gusto. Puedo decir una cosa súper breve. Claro, ya vale, hombre. Ya que no hay ninguna mujer... De momento es educación para la ciudadanía. Cuando sea religión igual no puedes decirlo. Ya que no hay ninguna mujer en el programa, un saludo a Marta del Amo. Saludo, quiero decir mamá. Un eslogan que me gusta mucho y además que tiene bastante de actualidad y que no lo hemos comentado. Es básicamente, fuera vuestros rosarios de nuestros ovarios. Te gusta, ¿no? Me gusta. ¿Te me gusta? Tiene gusta mucho sentido, sí. Porque es que es lo que están haciendo con la ley del aborto. Sí. Pues, contra propaganda para la Iglesia Católica, para la asignatura de religión, con eso nos despedimos. O nos podemos despedir con propaganda religiosa. Si en matemáticas, en las mates, puedes... sumar, en religión pueden multiplicar. Nuestra reflexión de hoy se centra sobre la oración de Jesús en el momento de su muerte. Que mamar una virgen preñada, que si me concentraba, andar por el agua sería una cosa de niños, pero nada, yo mordí la manzana, la vergüenza mordió al pudor, no levanté tu sotana para darte amor ni recé tu oración. Tenéis buena intención, queréis salvar mi alma, sabemos que queréis dinero, así que calma. Siglo. os aguante. Advertí que el diablo está dentro de cardenales, obispos y reyes que quieren que cumplan las leyes que asustan al pueblo. Yo soñaba que el demonio dormía a mi lado y el insomnio me llevó al pecado y a comerme y beberme la vida porque es un regalo. Tenéis buena intención, queréis salvar mi alma. Sabemos que queréis dinero, así que calma. Tenéis buena intención, queréis que siga el juego. Abandonado. La semiótica es divertida. Creedme. Eso, locos, una semana más, aquí estamos con la sección, pues eso, que la que de verdad importa, las demás suelen ser choradas, esto es estrictamente verdad. En la divertida, en la que todo el mundo escucha antes de poner Radio Rajín, sí, lo típico. Un programa de rack, la luego. Semiótica es divertida. Sí, bueno, pues la semiótica es divertida. Voy a empezar estrenando una sección que se llama ¡Ojo, cuidado! Pero una subsección dentro de la sección. Sí. No, vale, no puede, tiene que ser una subsección, no puede ser una sección. Bueno, pues una no tienes derecho, vale, a otra sección. Bueno. Pues ya estamos, con la religión y eso. Bueno, ojo, cuidado. Es una sección que he copiado de otros programas antiguos de esta radio, como Riganautas, por ejemplo, en el que hay algunas noticias que a lo mejor a vosotros os suda la polla, pero a mí me preocupa mucho. Por ejemplo, Jon Bon Jovi, ¿sabes quién es? El que era rockero y luego se hizo una señora vieja. La emprende a reproches con Justin Bieber. Con Justin Bieber, que ¿sabéis quién es? Es el niño pequeño que canta raro. Bueno, pues el caso es que parece ser que el tío llega tarde a los conciertos y le ha dicho Jon Bon Jovi, por ejemplo, por extraer algo, eres un gilipollas, ponte a trabajar, hombre. Y a mí me ha hecho gracia, pero lo que me preocupa realmente de esta noticia está en el cuerpo de la misma, que es que Justin Bieber ha ido a recoger un premio honorífico. Por su carrera, por su dilatada carrera, carrera, sí, sí, o algo. No sé si es por su carrera o por lo que es, pero Justin Bieber ha ido por un premio honorífico. Ojo, cuidado con eso, ¿eh? Cuidado. Bueno, otra noticia que he visto. Advierten de nuevas formas de consumir alcohol, agarraos, por el ojo, la vagina o el ano. Mentira, es mentira, es mentira. Eso es un mito, eso es un mito. Es una leyenda urbana. Eso es un mito. Esto es un mito, aquí pone claramente. O sea, el otro día hablamos de ciencia y hoy me vienes con estas mierdas. Es que a mí la ciencia me trae por culo. Es una leyenda urbana. Si tú te introduces alcohol por el orto, digamos, por el ano, lo que haces es morir. instantáneamente. Salió en Telemadrid. Pues escucha, que los del diario que quieren que alguien lo pruebe, porque han hecho un artículo, que pone, por ejemplo, prácticas como el eyeballing, o sea, eyeballing en inglés, que consiste en metértelo por el ojo, o esto que me parto el culo, el Tampodka, o el Tampax on the rocks, que supongo que el Tampodka es por delante, el Tampax on the rocks es por detrás, que es mojar un Tampax en alcohol y metérselo por el ano. Según Cristian, muerte instantánea. Significa la muerte instantánea. Desde aquí de Radio Almenara, pues os decimos que por favor no hagáis estas prácticas y que por Dios es el nuevo peligro. ¡Ojo, cuidado ahí! Una aclaración básica. El alcohol es mortal de necesidad para el ser humano. Gracias a nuestra ingeniería biológica tenemos ese hígado, ese gran amigo, el hígado, que... gracias a Dios. Que lo que hace es que no pase al torrente sanguíneo a machete colón, ¿sabes? Es mortal de necesidad, pues es una necesidad mortal. Habría que verlo. Si te lo introduces bien por adentro del orto, lo que te va a pasar es que te mueras. Vas a morir. A lo mejor una pequeña cantidad bueno, no por hace nada. Por esta vez, hacer caso a Cristian, por favor. Bueno, ya, que se acaba la sucesión. Yo creo que te mueres. Ya se ha acabado. No bebáis alcohol. Fuera de debates. El orto. Soy simplemente eso, que no bebáis. Porque se acaba la sucesión, porque esta vez me he traído guión. Ojo, cuidado. Esto sí que es un ojo, cuidado. Me he traído guión y bueno, pues me voy a disponer. Pero cacho de guión, ¿eh? Me voy a disponer pues a leerlo. Tienes 4 minutos. ¿Cuánto dura tu guión? ¿Lo has minutado o no? Hombre, entonces no es un guión. Sí, lo he minutado. Es media hora, pero bueno, voy a leer unos extractos, ¿no? Y bueno, pues eso, voy a leer el guión que creo que se hace así. Creo que tienes que coger los papeles y leerlos como lo que pone. Vosotros intentar que me salga el guión, ¿eh? Así nos divertimos mucho. Vamos a ver. Ya sabéis que este programa no solemos usar guión. Esto ya lo he dicho, claro. Y mucho menos la sección de la semiótica. Pero hoy haré una excepción. Entre los cienes y cienes de mails que recibe la semiótica a su dirección, el mentideralmenara@gmail.com, porque es la dirección de la semiótica, no del programa. Y me han llamado poderosamente la atención dos de ellos. Uno de un tal Hartigan Hartiflex, que decía que se le caía el streaming toda la semana cuando llegaba la semiótica. ¿Quién es? Hartigan Hartiflex, bueno, pues eso, que se le caía el streaming. ¿Pero eso es porque tiene muchos guiones bajos o claro. ¿Por qué? No, Hartigan guión bajos, ¿verdad? Hartiflex. No sé, yo lo pronuncio como viene aquí escrito. Bueno, y decía que se le caía el streaming y y decía que se alegraba el desgraciado con frases como no hay una semana que se te ocurra comentar algo ni medio normal, O esta otra frase que me ha dejado picueto, como que eres a la radio como Pepe Navarro a Gran Hermano. A mí que esto me parece un piropo, pero bueno, a él le parece un insulto. No lo termino de entender, lo de eres a la radio lo que Pepe Navarro a Gran Hermano. ¿Pepe Navarro estaba en Gran Hermano? Sí, eso te iba a preguntar. En la tercera edición, ¿cómo se nota que no eres un experto semiótico de la mierda como yo? Bueno, oh, Dios. Pues a mí esto me parece un piropo, como os he dicho. ¿Ves? Vuelvo a leer. Esto del guión es una mierda, porque luego vuelves a leer lo mismo, Bueno, pues el otro jodido mail... Que fácil es el anonimato, amigos, enviarme mails, ¿no? Es de un tal hub/gallego/crudo@yahoo.es y era mucho más explícito, decía, tu sección apesta, a ver cuándo empiezas a currar y llevas un jodido guión, ¿no? Bueno, pues yo digo desde aquí que gracias por vuestras críticas constructivas. ¿Qué puede hacer este tío? No lo sé. Yo no lo sé, pero bueno, a lo mejor es que es un tío que le gusta mucho leer. Bueno, pues gracias por vuestras críticas constructivas y, como siempre, pues he tratado con especial atención a las minorías. He decidido pues hacer caso, en vez de a todos los demás emails que dicen que es una sección magnífica, a estos dos desviados. Y me he traído unas hojas plagadas con mi infernal letra que no entiendo ni yo mismo. Eres como Rajoy. Claro, en un sentido homenaje, esto lo pone ahora en el guión. En un sentido homenaje a nuestro presidente cobarde, ¿ves? Y con todos los chistes anotados en una total falta de espontaneidad. Bueno, pues hoy hablaremos del fenómeno social, televisivo y revolucionario que se cierne sobre España cual sombra de ave rapaz. Masterchef. Que, como veis, al tener guión puedo ser mucho más rimbombante y asqueroso. No es Masterchef. ¿Cómo hacen Masterchef si es un rollo? O sea, cocinan de verdad y no pasa nada, ni siquiera viven. Es normal, es un programa normal, no puedo hablar de él. Bueno. Un coñazo. Y no me refiero a Masterchef, no me refiero a la vuelta de Aznar a los monólogos, ni a un nuevo pulirreportaje de hora y media, que es que no entiendo mi letra. A un nuevo pulirreportaje, estoy pasando a las páginas. Los guiones se pueden hacer en ordenador también. Bueno, pero yo lo hago escrito, que es la antigua. Bueno, pues no es un nuevo pulirreportaje de hora y media de Woody Allen, que puede ser el mayor gilipollas del mundo Woody Allen, o no. O no, o solo no lo preguntamos. Bueno, sobre alguna ciudad, que siempre hace películas sobre ciudades, yo pienso que estás preparando alguna sobre Seseña o Alicante, sino que me refiero a un nuevo reality show, que se llama Un príncipe para Corina. ¡Ay, ¡Oh, Dios! Es verdad, he oído hablar mucho de... Pero bien, bien, bien. Bien, bien, ya te digo que bien. ¡Qué montajes! ¡Qué guión más bien hilado! ¡Qué personajes con una profundidad increíble! ¿Eh? Tiembla Hollywood porque el formato film está a punto de tocar fondo, ¿eh? Y los realities empujan desde abajo como un nuevo género chico para estas historias audiovisuales. Es como realidad aumentada para la tecnología, pero es la realidad teleguiada, ¿no? Lo podríamos llamar. Espera, que estoy pasando las páginas del guión mal. Vale. Yo lo llamo así, lo llamo realidad teleguiada, pues porque claramente hay parte de montaje, hay parte de guión, pero también hay cosas, amigos, que por fuerza tienen que ser ciertas en este reality show, como, por ejemplo, el origen de Corina. Todo el programa trata de buscar a, os lo cuento, trata de buscar a un chavalco para la muchacha, para Corina. Un formato que se ha repetido cientos de veces con famosas, pero lo nuevo es que Corina no es famosa, solo es una joven canaria que, bueno, que está enganchada a ser el centro de atención como tantas otras, pero queda bien en cámara y que comparte nombre, si os habéis dado cuenta, ¿no?, con la fatídica amante del rey de España, Corina, ¿no? Ahí ya vemos la vocación antisistema de esta revista televisiva, ¿no? ¿No? Que cada domingo nos recuerda que nuestro supremo monarca no cumple con sus obligaciones conyugales, que supongo que les parecerá mucho más grave que lo que estafa o lo que estafa a su familia. Por lo menos, pues eso, es mucho más reivindicativo que lo que tenemos en esa roja cadena que tenemos en el botón 4, ¿no? Corina, ¿quién es? Es una tipa que cogieron en uno de esos garitazos, de famosos de Telecinco, que yo no frecuento, por convicciones morales y por mi conocida afiliación a la pobreza, ¿no? Yo no puedo ir a esos garitos, la cogieron en un garito. Ahora ya se me ha acabado el guión, a ver si notáis la diferencia, ¿eh? Oye, se te iba un poco la voz. ¿Sí? Sí, a una cosa. Sí, sí, parecía sociólogo. Claro, es que me... Así la forma de hablar. Ah, claro, ya, es que cuando me pongo a leer leo así, con voz como de retard norteamericano. Bueno, pues eso, es una chica que cogieron en simplemente saliendo por ahí, que es un bastante poco inteligente, y dicen, bueno, como ya te llamas Corina, pues supongo que aprovechamos y hacemos el reality show. ¿En qué consiste? Pues dividen a los chavales, que no sé cuántos son miles, son todos chicos, por cierto, porque parece ser que es heterosexual, y les dividen en cuatro grupos. Están los guapos, ¿no? ¿Los guapos que son? Pues los típicos que salen por la tele. Ahí no va a haber sorpresa, los típicos que... Ahí nosotros no entraríamos. Guapetones, aunque hay alguno que no sé. Hay, por ejemplo, a uno que parece que le han rajado la cara, por un lado y por otra, que le han metido los guapos, pero no sé. Me parece el Joker, ¿eh? Pero bueno, muy extraño. Pero claro, les han cogido, yo creo que muy especialmente tontos, ¿no? Porque, claro, han dicho, vamos a hacer el grupo de los guapos, pero que sea evidente que son tontos, ¿no? Entonces han cogido como, pues, a cinco descerebrados. Se llaman los guapos. No dan mucho juego. Luego están los simpáticos. ¿Quiénes son? Los feos. Claro, no pueden poner los feos, son los simpáticos. Y bueno, pues ahí te puedes encontrar de todo. Hay incluso gente que no es fea, sino simplemente es jodidamente rara. Como un tío de 41 años surfista que cree en el zen y cosas así. Hasta un tío que dice que juega al baloncesto súper alto. Y que es modelo, pero que habla como un gangoso, en plan, soy modelo. Y ya está. Y dice, lo mejor que tengo es mi forma de expresarme. Además es que parece, claro, el guión debe ser aposta, ¿no? Porque les ponen así frases que dices, ¿cómo has podido decir eso? Cántaro, alma de cántaro, ¿no? Como se dice. Y los otros grupos que quedan son los únicos, que son personas que lo flipas. Por ejemplo, hay uno que es como Piccolo, que no tiene cejas. Pero que lo flipas, ¿eh? Es para verlo. Porque es acojonante. Y claro, ahí a la fuerza, algunos eran actores, pero hay otros que no. Hay otro que es Ken, el de Barbie, que va siempre caracterizado de Ken. De hecho, él habla y dice, es que Ken tiene mucho en común conmigo. Yo, a ver, un momento, es un muñeco articulado. ¿Qué puede tener en común? Dice, y mi forma de vida es la forma de vida de Ken. Y digo, pero a ver. Que es un muñeco. Claro, por ejemplo, yo tenía, o sea, tenía y tengo, porque soy la única que tengo. Tengo una hermana que cuando jugaba a las Barbies decapitaba a los Ken. Era tu forma de vida, decapitar a Kens, ¿eh? Pues no, no tiene por qué ser así. Cada uno hace lo que quiere con sus Ken. Bueno, da igual, esto es desviarse. Y el último grupo, y lo dejo para el final porque es mi favorito, son los nerds. ¿Quiénes son los nerds? Han metido en el concepto nerd, que por cierto es una subdivisión de ser un friki, que es una persona que está obsesionada con los ordenadores, eso es un nerd, pues a todos los frikis. Entonces te puedes encontrar a un gallego loco, hiperorondo, y mazo de majo y hecho para adelante, pero muy friki de los cómics, por ejemplo, hasta un tío muy raro que solo mira para abajo, que es muy poquita cosa, que yo creo que tiene problemas de sociabilidad, pero que rapea como el culo. y encima rapea siempre y es muy pequeña, es muy pequeñito, muy raro, muy raro. Bueno, pues hablando de rap. ¿Cómo que hablando de rap? Ah, que luego viene un programa de rap, Radio Rajim, es verdad, no me acordaba. Que le dé candela esto. Bueno, y eso, y entonces la Corina es arbitrariamente va echando a la gente. Por ejemplo, el primer programa tengo que lamentar que echara a un tío que creía firmemente ser un vampiro, pero muy gracioso. Pero muy gracioso, o sea, que tú sabes lo que es que se te siente un tío delante y te diga, muy serio, ¿cuántos años tienes? Y te diga, tengo 2.800 años. Es, sin mudar el rostro, tengo 2.800 años. O que está hablando con todos y están ahí en una arboleda. Y se quiere enfocar a Corina. Sí, es uno de ellos. Y está en una arboleda y empieza a decir, chicos, me tengo que ir, que el sol, buah, buah, ¿cómo me está dando el sol? Y se va el solo y se queda y se pone debajo una sombra. Tenías que haber visto. Cuando le echa el tío, y esto, yo creo que este tío tenía que ser un actor porque era buenísimo. Cuando le echa el tío, le preguntan, oye, ¿y tú en qué te dedicas? Y dice, bueno, pues yo hago las labores de la casa, yo friego, plancho, lo mismo, hago de todo, tal y cual. Cuando le echa, Corina le dice, bueno, pues has perdido una eternidad en que te voy a hacer las labores de la casa, porque lo que más me gusta a mí es coser, y le dice esto, y lo mismo tengo una falda, un pantalón, que un pantalón de una falda. Un vampiro que cose. Cuidado, amigos. Dice, ¿alguna pero coserá vez? De noche. Porque... Claro, claro. Dice, solo, de hecho, la Corina le dijo, es que tenemos un... Yo no vivo por la noche, ¿eh? Y le contestó él rápidamente, que vivir de noche no es salir. No, si evidentemente tú de salir no eres mucho. Bueno, unos personajes increíbles y que van a más, y que van a más. Por ejemplo, hay un chino vasco. En Los Únicos hay un chino vasco que es acojonantemente gracioso. Que llega dos días... ¿Un chino andaluz? Es mucho más gracioso, te lo digo, porque encima está es súper echado para adelante también, y el tío, pues eso, lleva dos días en el programa y todavía no se ha aprendido el nombre de Corina, la llama la Corintia, ¿sabes? O sea, con dos cojones, dice, yo la Corintia la voy a conquistar, o sea que, luego Corina tiene un amigo gay, por ejemplo, y también, pues siempre tiene problemas con este tío, porque es muy echado para adelante, y el otro le para los pies, y le dice, joder, el amigo gordo este, el Corintio, le llama, dice... ¿Qué huevos tiene? ¿Qué hijo puta? No sé qué. O sea, es muy gracioso el chino este porque habla en vasco, pero es chino. Que, por cierto, puso la Icurriña en su habitación, apareció Corina y dijo, voy a demostrar que soy imbécil. Y dijo, ¿esta bandera qué es? ¿De algún sitio de China? La Icurriña, ¿eh? O sea que, bueno, pues si queréis estar con una chica que no sabe lo que es la Icurriña y que seguramente su conversación se acabe después de Sálvame, pues adelante, ir a por Corina. Y no os lo perdáis porque es la risión, nenes. Madre mía. Es la risión. Muchas gracias por esta sección, Jimmy Weaver. Digo, Sergio Benítez. ¡Qué montaje! Bueno, nos vamos ya que viene Radio Rajim. Nos pasamos 10 minutos como siempre. Así que hasta la semana que viene. Si seguimos aquí, no vienen a Radio Almenara a detenernos nadie. Solo decirles, queridos oyentes, que ya nos han escuchado, ahora es demasiado tarde, lo sentimos mucho, esto es El Mentidero. Chepe. I represent South African culture. In this place, you get a lot of different things. Blacks, whites, coloreds, English, Afrikaans, Xhosa, Zulu, Vatoka. I'm like, all these different things, all these different people, fucked into one person. Fuck the roof. Style. Rough rhymes and tough times with the whole course. Scrawl. Till I hit the